Hola, buenos días, tardes, noches. Hoy es 16 de noviembre del año 2006 y bueno, aquí es por la tarde. Este es el comentarios, episodio número 1. Resulta que esta mañana he ido a Valencia y no recuerdo ahora en qué emisora era, estaban comentando el tema de los pisos. Que si son caros, que si los jóvenes no pueden acceder a la compra de una vivienda digna para establecer su hogar, que se están produciendo manifestaciones en las grandes capitales españolas para reivindicar el derecho a tener una vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que todos ustedes conocen, bueno, sobre todo los que viven en España. Bien, pues el caso es que yo creo que esas manifestaciones y esas peticiones están equivocadas y puede que incluso totalmente manipuladas con el fin de que no se apunte al verdadero problema. Hagamos un breve repaso de la situación en España. Efectivamente, la vivienda está cara, pero también están caros los automóviles, está caro, muy caro el combustible, tanto la gasolina como el gasoil, como el gas, como cualquier clase de combustible es caro, muy caro. También son muy caros productos de primera necesidad, como el pan, la leche, los huevos. Resumiendo, está caro todo, todo está muy caro. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues a que realmente lo que sucede es que el nivel de los sueldos en general es muy bajo. El poder de adquisición de los españoles en general ha descendido y mucho en los últimos años. Haciendo memoria, yo diría que desde el primer gobierno socialista, el de Felipe González, que empezó a machacar a los trabajadores, eliminando derechos del Estatuto de los Trabajadores que costaron muchos años conseguir, pasando por la implantación de los contratos basuras, ha sido una larga sucesión de ataques a todos los trabajadores, tanto de los gobiernos socialistas como los del PP, porque el gobierno de Aznar no ha sido menos nefasto, incluyendo la congelación del salario mínimo interprofesional durante sus 8 años de mandato. Y hay que tener en cuenta que esa referencia del SMI se toma como base para los que cobran subsidios, que son el 75% de ese salario medio interprofesional. Y también para las jubilaciones mínimas. Algunas pensiones no dan ni para llegar ni a mitad de mes. El resultado de todo ello es un mercado de trabajo en el que los trabajadores cobran unos salarios de hambre a cambio de largas jornadas. Es totalmente inaceptable que haya jóvenes universitarios cobrando sueldos de alrededor de 1.000 euros. Son los que se conocen como los jóvenes mileuristas. A los padres les está costando dinero que sus hijos se pongan a trabajar una vez terminada la carrera, ya que normalmente encuentran trabajo fuera de donde viven ellos y el sueldo que les pagan no llegan ni para mantenerse ellos mismos, además de tener que pagar alojamiento, ropa, etcétera, etcétera. Así pues, yo creo que las protestas están mal dirigidas hacia unas viviendas más baratas, porque ¿y el resto de cosas? ¿Acaso van a bajar todo? No. Lo que hay que reivindicar son sueldos acordes con el precio de las cosas. Sueldos que permitan trabajar y vivir. Trabajar y vivir decentemente. Actualmente se trabaja y no se vive. Solo se mal subsiste. Y ello a base de trabajar todos los miembros de la familia para así poder juntar varios míseros sueldos y con ellos poder juntar algo decente para permitirse algún lujo, entre comillas. Como ir de vez en cuando al cine, a cenar o algo así. Pero no mucho más porque el presupuesto no da para alegrías. Mientras tanto, los empresarios, entendiendo como empresarios los de las grandes y medianas empresas, porque los de la pequeña empresa son menos trabajadores por cuenta propia, y mejor no hablemos de los autónomos, porque si es así ya nos ponemos a llorar, amasan grandes beneficios que en su mayor parte van a parar a paraísos fiscales. Es muy curioso que, globalmente hablando, los empresarios estén declarando menos ingresos que sus trabajadores. ¿Cómo se come eso? Pues es la pura realidad. Resumiendo, menos comidas de coco, menos reivindicar el acceso a una vivienda digna, que por otra parte es una reivindicación muy justa, por supuesto, porque nos podemos encontrar con esa vivienda y sin posibilidades de comprar alimentos ni pagar energía después. Hay que ir a la base. Vayamos a conseguir contratos decentes, con salarios justos y lo demás caerá por sí solo. Este ha sido mi comentario de hoy. Hasta pronto.